Hola, buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo, en el 101.8 de la FM o en radiotopo.org, El Acratador, contrainformativo libertario que lleva 33 años contigo, nada menos. O así, o 32, no sabemos muy bien. Un montón de años. Y que se ocupa de aquellas noticias que no son primicia en ningún medio, salvo aquí, salvo en esta Radio Libre y en muchas otras como las que puedes encontrar en radioslibres.info, donde nos coordinamos todos y todas, la gente que hacemos emisión directa y sin cortapisas por las ondas radiofónicas. También tenemos un Facebook y un Twitter, arroba Radio Topo, desde donde nos puedes encontrar. Y ya empezando casi el mes de marzo, os invitamos desde aquí a la próxima Cinco Marzada, en la que estaremos presentes como todos los años. Decir también que ya os habréis enterado de la doble cita electoral para los próximos meses. Ya sabéis que desde aquí, desde el Acratador, como anarquistas, como libertarios, somos partidarios activos del no voto, de la abstención consciente y combativa, y en ello seguimos. Mucha gente que habla de que hay que votar más que nunca por el fantasma de la ultraderecha de Vox, y para nosotros precisamente ahora es más que nunca cuando no hay que confiar a los políticos con nuestro voto o nada, y ser nosotras y nosotros mismos los que con nuestra lucha consigamos vencer a la gente que quiere una sociedad sin diferencias, homogénea, limpia, y etcétera, etcétera. Por supuesto, además, la actuación de las políticas y de los políticos nos facilita mucho la labor. Ya estáis viendo estos últimos tiempos en cualquier partido, pues desde la posición ultra del PP, la aparición de Vox, los de Ciudadanos, ni contigo ni sin mí, la situación del PSOE y, bueno, los de Podemos dándose hostias públicamente sin ningún tipo de problema. Pues eso es, esa es la gente que en teoría te representa. A nosotras y a nosotros no nos representa nadie. Nuestra representación son nuestros hechos y nuestra forma de entender la vida. Y ahora sumario. Comenzaremos con ecología y la falta de protocolos de restricción del tráfico que han hecho disparar los niveles de contaminación en Zaragoza, entre otras muchas ciudades del estado. Lo único que decir que es que en Zaragoza ni siquiera hay un protocolo preparado para si hay un nivel alto de contaminación, ya solamente por si acaso una emergencia debería de haberlo. También hablaremos del presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear, y en cuanto a movilizaciones comenzaremos con Gasteiz, que ha sido el primer municipio en declarar a Martín Villa, que fue ministro del Interior y que siempre ha sido una persona con un pasado, ya no solo oscuro, sino en las cloacas del Estado, y además bien premiado económicamente por ello. Pues declararán a Martín Villa persona non grata y se recordarán además los hechos del 3 de marzo de 1976. Y nosotros aquí también un poco por encima, pues para la gente más joven que es posible que no lo sepáis, porque no es una cosa que precisamente de la que precisamente se hable mucho, ¿no? Pero es una de los grandes borrones de la llamada transición cuasi perfecta, ¿no? Y tristemente fueron desahuciadas las cuatro familias de Argumosa 11 que la semana pasada se habían librado. Pues bueno, el Argumosa 11, símbolo de la especulación inmobiliaria versus el derecho a la vivienda. Pasaremos a un breve de memoria histórica con unas declaraciones o un comunicado de la Fundación Anselmo Lorenzo, que sabéis que es una fundición, o su fundación, perdón, fundición, una fundación que depende de la CNT, de la Central Anarcosindicalista, ante los actos del 80 o aniversario del exilio republicano español que está organizando el Ministerio de Justicia. Se me cuela alguna noticia. No, ya todo lo demás es internacional, si nos da tiempo. Turín, Brasil, Alemania y Haití. Y en convocatorias ya lo ha dicho la compañera, pero bueno, este martes, Parque del Tío Jorge, 5 Marzada, la única fiesta popular laica que hay en Zaragoza, que no es, y que es día festivo además, y que, bueno, pues es una fiesta donde acudimos pues todo el mundo de asociaciones de vecinos, gente de izquierdas en un sentido muy amplio, y donde también, bueno, pues este año se publicitará, nos dicen de por aquí de buena fuente, la próxima marcha contra Marco Cárcel de Zora, la 18, que es el 14 de abril, y donde también va a haber una barra, una 5 marzada antifascista para sacar dinero por la gente que fue detenida en el acto contra Vox, en la manifestación contra Vox, a partir de las 12 de la mañana. Pues eso, el Parque Tío Jorge todo el día, y seguro que estará muy bien y nos lo pasaremos muy bien todos y todas. Si quieres que esto... Ah, y por cierto, que tendremos ahí también el garito de Radio Topo y nos podréis ver la cara y tendremos emisión en directo. Nuestra radio emite de 6 de la mañana a 1 de la madrugada. Nos encantaría estar 24 horas, pero nos han subido la luz igual que a ti. Plata o plomo. Si quieres que esto cambie, une tu voz y colabora con nosotros. Entra en radiotopo.org. Además, este año, como estamos precisamente en campaña electoral, yo creo que se dará alguna vuelta por ahí algún politiquillo para intentar pues estas cosas de rodearse de gente. Yo me acuerdo un año que a Belloc le cayeron unas peladillas misteriosas. Sí. Y no ha sido el único que los políticos han sido recibidos con calor humano. Bueno, hubo algún alcalde o alcaldesa en concreto, la Rudín, y se molestó en venir a 5 Marzada. Es que no se junta con la... Hay gente que no se junta con la plebe. Y vamos con los niveles de contaminación que se han disparado estos días en otras 34 ciudades del estado, aparte de Zaragoza. Las contaminaciones atmosféricas, según estas cifras, de que causan la muerte de unas 28.000 muertes prematuras en el estado español. Yo no soy mucho de cifras porque realmente no sé qué se puede achacar a la contaminación y qué no, pero el caso es que el nivel de contaminación debido al intenso tráfico que se provoca en las áreas metropolitanas del estado español están provocando que la gente, pues los niños, las personas a las personas mayores, gente que tiene problemas respiratorios, pues lo están pasando bastante mal. De hecho, el número de gente que ha sido atendida en urgencia por estas situaciones se ha doblado estos últimos días. Asturias y Valladolid han adoptado medidas de restricción de circulación, también Murcia, y en Zaragoza, sin embargo, estamos esperando a que se levante el cierzo, que es la forma natural que tenemos aquí de que la contaminación se vaya. Pues bueno, creemos desde aquí humildemente que, aparte de contar con la ayuda del cierzo, que estaría muy bien que este importante problema ambiental y sanitario agravado por el cambio climático global tenga también pues un protocolo como tiene en otras ciudades del Estado español. Y si los coches no pueden funcionar en unos días, pues por el centro de la ciudad, pues que no funcionen. Por ejemplo, no me acuerdo en qué ciudad, en Valladolid ha sido, que además le habían puesto el tráfico, o sea, el autobús y eso gratis, para que la gente se anime a no coger el coche. Oye, ni por esas, tenemos que meternos de una vez por todas en la cabeza que el uso por el coche por el centro de las ciudades, además de contaminante, es también caro. Entonces no entendemos el hecho de la continua presencia de automóviles por las zonas más céntricas de la ciudad. Sí. Debería, además, y la moto tampoco que nos fuera a menos, pero yo tengo la sensación de que cada vez hay más coches y cada vez pues los aparcamientos, las calles más llenas de coches aparcados, y es una situación también pues bastante incómoda para los peatones, porque muchísima gente además pues aparca donde le da la gana sin ningún problema en fastidiar a las y los viandantes. Y para que os hagáis una idea hasta qué punto la contaminación, esto hablamos de Europa, ya nos podemos poner a temblar si nos vamos a mirar las cifras de muertes, no sé, en países donde los catalizadores todavía no se estilan, tipo India o, pues claro, evidentemente con ciudades mucho más contaminadas. Pues la contaminación aún causa 428.000 muertes prematuras al año en Europa. Y el país donde más gente muere, que es Alemania, mueren 81.000 personas al año por la mala calidad del aire. Es decir que, bueno, pues está el ozono troposférico, que al fin y al cabo es indirectamente provocado por la contaminación, pero, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno mata entre alrededor de 78.000 personas al año en Europa, que se dice pronto. Y claro, decir que las cifras de algunos países son impresionantes. Por ejemplo, directamente además relacionados con la combustión del carbón, porque todo va en el mix. Es escandaloso el dato de Polonia, un país que tiene la mitad de la población que España y tiene 48.000 muertes al año, porque claro, la gente respira no solo lo de los coches, que además los catalizadores no sean tan buenos como aquí, sino el dióxido de nitrógeno procedente de la combustión del carbón y los diferentes derivados del azufre. Y eso, pues, cifras alucinantes que, bueno, pues que llevan a preocupar, porque estamos hablando de que cada año hablamos muchas veces del cáncer de pulmón por el tabaco, de los cánceres de mama, del cáncer, que evidentemente es algo que ahí está, pero vamos, que cada año mueren más de 400.000 personas en Europa por respirar aire contaminado. Y seguimos con ecología. Fernando Martín ha enviado una carta a la presidenta del Congreso con el objetivo de bloquear la incorporación de uno de los posibles nuevos miembros del Centro de Seguridad Nuclear, concretamente el de Francisco Castejón. Ante esta peculiar misiva, Ecologistas en Acción se pregunta si ser abiertamente pronuclear, como muchos de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear durante su historia, no supone ningún problema, porque ser ecologista y ser antinuclear te inhabilita para un cargo que, precisamente, el hecho de que esté presidido por una persona que no es no es simpatizante de las centrales nucleares, creemos que hace que sea bastante más neutral la cosa, y que si hay que denunciar una situación de peligro hostilidad, pues se denuncia y no se esconda, como ha pasado estos últimos años con este elemento. Parece que el ser una persona crítica te inhabilita para garantizar la seguridad. Ecologistas en Acción se pregunta si se puede estar más tranquilos por nuestra seguridad cuando es una persona precisamente crítica que cuando es una persona abiertamente pronuclear. Desde luego, nuestra elección está clara. La gente que es pronuclear pues no, nos da bastante miedo. Las insinuaciones de que Francisco Castejón está en litigio contra el Consejo de Seguridad Nuclear no se sostienen. Ecologistas en Acción es una organización que representa a la sociedad civil y pues tiene gente de muchos ámbitos. Y esta persona afirman que sí que les ha aconsejado y les ha ilustrado muchas veces en cuestiones de seguridad nuclear. Eso sí, nunca con dinero de por medio. Francisco Castejón es físico nuclear, director de la unidad de la teoría de la fusión del CIEMAT, y ha sido durante años del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre la Seguridad Nuclear. Es una persona que para Ecologistas en Acción sería la idónea para presidir el CSN, y precisamente por ello, por su activismo antinuclear y por ser una persona de confianza en ese sentido. Para Ecologistas en Acción está claro que el CSN tiene que proteger a la ciudadanía y no apoyar a los grupos o a las empresas pronucleares. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza Radio Topo. Bueno, el grupo que estáis escuchando son el Chainak, y habíamos puesto la primera canción, Paquean Usiarte, que habla sobre los sucesores de Vitoria-Gasteiz de 1976, pero bueno, pues ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, que sepáis que hay una canción que en euskera, y hoy vais a escuchar todo el tiempo música en euskera, pues que habla de unos sucesos por los que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aprobado una moción impulsada por la Plataforma Vasca contra el Franquismo, en la que se declara a Martín Villa persona non grata en este municipio. Es el primer municipio que aprueba esta medida porque Villa fue responsable político de la masacre del 3 de marzo, de la que luego os hablaremos. Declarar a Martín Villa persona non grata en este municipio, literalmente. Es uno de los cuatro puntos que se ha votado y aprobado el viernes 22 de febrero en el Ayuntamiento de Gasteiz, en una moción impulsada por la Plataforma Vasca contra el Franquismo, plataforma que se integra dentro de la plataforma, dentro de otra plataforma, Juicio a Martín Villa. Una moción que ha salido adelante gracias a los votos de H. Bildu, Podemos, Irabazi y PNV. Y en contra han votado el Partido Socialista y el PP, cómo no. Y decir que lo que se insta en esta moción es al Gobierno español a dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros del 13 de marzo de 2015 y que se acepte la extradición de Martín Villa a Argentina. En aplicación del derecho internacional, pues bueno, que se investigue y se enjuicie los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la llamada transición política, y muy en particular de todos aquellos cuya responsabilidad pudiera recaer en Martín Villa. Y por ello, pues lo declaran persona non grata y lo trasladan al gobierno de España. Decir que, bueno, pues ¿qué fue la masacre del 3 de marzo? Pues bueno, dentro de una política de Estado represiva donde se cometieron crímenes tan graves como esta masacre, que acabó con la vida de 5 obreros y que no fue un hecho aislado, pues bueno, hubo una política de impunidad durante la denominada transición que se quedó metida pues en los... Es una impunidad que además se ha quedado metida en los cimientos del Estado hasta el punto que luego nos encontramos con que no se puede exhumar a Franco, por ejemplo, porque un juez, evidentemente, ¿para qué nos vamos a andar con medias tintas? Evidentemente un facha como una casa, pues dice que no se puede dar licencia de obras. Ahora me entero yo que para desenterrar a alguien hace falta licencia de obras. Pues bueno, pues esta transición modélica dista a lo mejor mucho de serlo. Recordar que Martín Villa fue ministro de Relaciones Sindicales y ministro de Interior del 75 al 79, y cuando hubo más de 90 asesinatos cometidos por las fuerzas de orden y por grupos de ultraderecha. Y bueno, pues Martín Villa fue uno de los principales artífices de esta política represiva de la transición. Pero su historial no comenzó en 1975. Provenía del aparato franquista, donde fue jefe nacional del sindicato vertical, del gobernador civil de Barcelona, y pues antes de ser ministro de Interior con Adolfo Suárez, fue de Relaciones Sindicales con el gobierno de Arias Navarro. Sai tutti noi su, che città tu, munduan ez da popolorik, ez zeruan ere. ¿Y qué fue lo que sucedió aquel 3 de marzo? Bueno, pues el 3 de marzo de 1976, conocido como la matanza del 3 de marzo, los sucesos de Victoria, bueno, pues hubo... sucedió a las 5 y 10 de la tarde, cuando efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda de Ebro de la Policía Nacional, pues entonces Policía Armada, desalojan la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga, en el norte de Vitoria-Gasteiz, a 4.000 trabajadores que estaban en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia, disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto, y murieron 5 personas en esos hechos y fueron heridas más de 150. Los fallecidos fueron Pedro María Martínez, de 27 años, Francisco Aznar, de 17, Romualdo Barroso, de 19, José Castillo, de 32, y Bienvenido Pereda, de 30 años. Todos ellos, pues bueno, trabajadores que estaban en huelga, y bueno, pues de ahí, de Vitoria-Gasteiz. Pues a raíz de todo esto, pues bueno, no está el célebre texto de la grabación policial, se oye muy mal, así que no la vamos a poner, y ha habido homenajes, reconocimiento a las víctimas, pero nunca nadie fue inculpado por estos hechos. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? ¡Pues no busques más! ¡Esta es tu Radio Libre! También en Gasteiz, cientos de personas se manifestaron la semana pasada por el cierre de un espacio feminista llamado Talca. Este espacio estaba llevado y gestionado por mujeres y finalmente acudió la policía local con el dueño del mismo y se procedió al cierre también con actitud violenta. Se detuvieron a las personas y también se recalcó que Talca es mucho más que un espacio, es un proyecto de identidad de barrio, una herramienta para hacer alianzas y destruir el sistema heteropatriarcal, que no deja de ser otro que el sistema capitalista que ahora nos domina. Un intento de grieta en el sistema, una fractura con el objetivo de poner en el centro los deseos, las relaciones y las necesidades. También se había ocupado esto para organizar la huelga feminista del 8 de marzo. Aunque las chicas que habían realizado esta ocupación afirman que no van a renunciar a otra ocupación para seguir haciendo lo que estaban haciendo en Talca. Por otra parte, decir que se nos ha olvidado decir el de la noticia anterior, que si queréis conocer la conversación de los policías en lo referente a los hechos del 3 de marzo de 1976, está en Wikipedia. La verdad es que os recomiendo que la leáis. Oso, katzela mila, gaude baintxe, galduta Horrekin oiz, ez esan nahi gaudela, enperatuta Egu da urratza, botxakeria, kartan aspaldi, oikuta Gerro bai urte, pasatu dira, zapaldu nahi ez, ostika! Y vamos a esto, desahucio. Finalmente desahuciadas las cuatro familias de Argumosa 11, símbolo de la especulación inmobiliaria y el derecho a la vivienda. La ONU había vuelto a solicitar por tercera vez que se paralizara el desahucio de Pepi, una de las vecinas, ante la falta de una vivienda alternativa adecuada. Decenas de ciudadanas y ciudadanos protestaban a varios metros del portal porque la Policía Nacional mantuvo la calle cortada. Unas 30 personas habían dormido en el edificio también en apoyo a Pepi, Rosy, Juani, Mayra y sus familias, que todas han corrido la misma suerte. Tres juzgados diferentes señalaron para el mismo día y la misma hora los tres desahucios, cosa que es bastante sospechosa porque con el caos que llevan los juzgados y entre ellos no tampoco se comunican en teoría, pues no nos explicamos esta casualidad, ¿no? El hecho es que era el séptimo señalamiento para Pepi, el quinto para Rosy y el cuarto para Juani, que tiene una hija con discapacidad, y de su nuera Mayra, que tiene tres menores a su cargo. Uno de estos menores es un bebé. El Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la ONU, como os decía, había vuelto a solicitar que se paralizaran estos desahucios, aunque en teoría se tenían que paralizar la mayoría porque la situación de las personas desahuciadas pues suele ser como las de Juani, Mayra, Pepi, etcétera. Decir que hubo bastantes forcejeos entre los antidisturbios y los manifestantes y que tras ser desalojada, Pepi Santiago salió a la calle para agradecer la movilización social. Absolutamente emocionada, dijo: no lo sé, ante la pregunta de dónde viviría. Lo que tengo muy claro es que voy a seguir luchando con mis compañeros y compañeras, refiriéndose a la gente que estaba movilizado. También había una pancarta que ponía: pro indivisos nos quita los pisos. estamos en otro de los hechos de gente que no puede pagar su vivienda porque los alquileres se han vuelto absolutamente estratosféricos. Y bueno, de esto le está pasando a un montón de gente que incluso tiene trabajo, ¿eh? Que no solamente es a la gente que no tiene apenas una mísera pensión, sino que a gente que está ganando, hoy hablaba en la radio una chica que está ganando 1.200 euros y que no se ha tenido que cambiar de barrio porque le habían subido el piso de 400 a 850 euros, con lo cual pues no podía pagar el piso, pues todo lo que significa el transporte, etcétera, y ni comer. En fin, estamos en una situación sobre todo en Madrid y Barcelona está siendo bastante terrible eso con la duplicación y hasta la triplicación del precio de los alquileres. Y esta es la respuesta del gobierno. Ahora mismo la calle Argumosa está tomada por la policía, un estado de sitio policial. No permiten el acceso a la prensa, a las personas que están acudiendo a defender las viviendas, y como podemos ver hay más de 10 furgonas de policía ahora mismo en la calle Argumosa. Hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan venir. El desahucio se va a ejecutar a las 9 de la mañana. Que por favor, todas las personas que podáis venir, vengáis en la... ...de mi casa hasta que no tuviera una alternativa habitacional. ...se acerquen a la vivienda. Ahí va. Estos son los sonidos del desahucio que tenemos. Y bueno, pues la verdad están es que... están intentando romper la puerta. Hay muchas personas debajo. Mesa. Hay un cristal. Personas en situación de discapacidad, con niños y con niñas, con bebés incluso que tienen menos de un mes de vida y que lo primero que se encuentran cuando llegan a este mundo es este atropello de derechos humanos. Hemos intentado acceder para hablar con la Comisión Judicial, en tanto que somos partes personadas en el procedimiento y que tenemos que velar por todas las garantías y por el cumplimiento de derechos humanos y por todas las resoluciones que han sido dictadas en cascada por parte del Comité de Naciones Unidas. No nos han dejado estar presentes. Me quedabas un poco en blanco. Seguimos. La Fundación Anselmo Lorenzo, la FAL, que es parte de la Confederación Nacional de Trabajo, respecto a la presentación de los actos programados por el Ministerio de Justicia acerca del denominado 80 aniversario del republicano español, quiere manifestar a la opinión pública lo siguiente. En la reunión previa mantenida con el director general de Memoria Histórica del Ministerio, con diferentes fundaciones, la representación de la FAL manifestó taxativamente que esta fundación desarrollará su propio programa de actividades a lo largo del año relativo al exilio motivado por la victoria franquista, y en el caso de considerarlo oportuno, y solo en ese caso, a título divulgativo, facilitaría la información relativa a dichas convocatorias para su inclusión en la página web que el Ministerio dijo estar preparando. También la FAL considera que la perspectiva empleada por el Ministerio a la hora de rendir estos homenajes tiene un carácter absolutamente partidista, al recordar tan solo a los exiliados republicanos, condenando de esta forma el olvido más flagrante al resto de los exiliados confederales y libertarios, y libertarias que constituían una parte más que significativa en términos numéricos de dicho exilio. La FAL considera con este planteamiento más que el hecho de rendir el merecido homenaje y reconocimiento a todas las víctimas de la guerra civil, supone una serie de actos de autopropaganda por parte del gobierno. Manifestar además su desacuerdo con el Ministerio de Justicia, que ha incluido indiscriminadamente a la FAL sin contar con su autorización en el listado de instituciones y organizaciones coordinadas en los actos incluidos en la programación. De no corregir esta situación, la Fundación Anselmo Lorenzo exige que sea retirado inmediatamente su nombre de dicho listado. La FAL también se reserva las actuaciones que considere pertinentes al respecto. Decir que siempre en la memoria histórica se habla de los republicanos, de la gente de la gente que pertenecía a partidos republicanos o a la UGT y pocas, del PC, es que no existía apenas, no era... Era absolutamente testimonial. Y también pues la gente del POM tampoco nunca se ha visto reflejada en la historia, en los libros de historia. Parece ser que no existían, y para nada, no estamos hablando de millones de personas que estaban comprometidas con las ideas libertarias, con lo que entonces se llamaba la idea. Y con tener en cuenta que estamos hablando de muchísimas personas, y que incluso la llamada revolución social, que se produjo a la vez que la contienda civil, es súper importante en casi todas las universidades del mundo y de Estados Unidos, menos aquí en el Estado español, que ni siquiera en los libros de historia se habla, se ha ocultado siempre esa revolución social, que fue breve, pero que fue además muy intensa y muy importante para las personas que la vivieron, tanto de aquí como de otros países que participaron tanto en el ataque al fascismo como en la defensa de la libertad y de la revolución social. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Ser esa, la nada, quiere decir, que es de lo poco que debo saber yo en euskera, y hablar sobre el concepto de Dios, esta canción. Y sigue la ciudad de Turín militarizada debido al desalojo del asilo ocupado el pasado jueves 7 de febrero. Con varias personas detenidas. Sigue la presencia policial en las calles, identificando a las personas que salen y entran al barrio, y solo dejan entrar a las personas residentes o que trabajen allí. Estamos hablando de esta situación ya de 21 días y que pues siguen sucediéndose las concentraciones y las manifestaciones espontáneas con la actuación siempre de la policía, que responde con gases lacrimógenos y manguerazos. El miércoles 13 de febrero se organizó una manifestación pues que también acabó siendo cargada por la policía y otro manifestante fue arrestado. Se pide cárcel para las 11 personas detenidas y que son acusadas de resistencia, lesiones, devastación y saqueo. Y bueno, lo de tenencia de armas, que es una cosa absolutamente falsa, que no llevaban ningún tipo de arma. De los 6 detenidos por la operación Cintilla, fueron trasladados 6 a cárceles de alta seguridad y las mujeres siguen en Turín aisladas desde el resto de las presas. Y eso sí, una de estas chicas fue liberada el día 13. A pesar del clima represivo, las iniciativas de solidaridad con los presos y las presas y en contra de la presencia policial no solo no se detiene, sino que cada día es mayor. Ay, vamos ahora a Berlín. Las protestas y movimientos ciudadanos en contra de la gentrificación y el encarcelamiento de la vivienda en la capital alemana están dando sus frutos. El Ayuntamiento de Berlín ha anunciado que está dispuesto a celebrar una consulta a la ciudadanía para prohibir que existan grandes tenedores de vivienda y expropiar dichas casas para convertirlas en viviendas sociales. De aprobarse esta ley, los grandes propietarios con más de 3.000 viviendas no podrán operar en la ciudad. Para llegar a las urnas, la iniciativa debe obtener primero 20.000 firmas de apoyo, algo que va a ser muy sencillo debido a la cantidad de gente que ha protestado en los últimos meses contra la gentrificación de barrios de Berlín o contra el campus Google. También además cuenta con el apoyo de los Verdes y algunos representantes del SPD que se han mostrado afines a esta campaña. Aunque es difícil que se lleve a cabo este referéndum porque la expropiación forzada, digamos que puede chocar con alguna de las leyes de la Constitución, aunque hay precedentes legales que hacen con una expropiación de tierras en Hamburgo que hacen tener esperanzas para estas personas que están llevando a cabo esta lucha. Estamos hablando de grandes propietarios con más de 3.000 viviendas, ¿eh? O sea, que no es que a la gente que tenga 2 pisos le van a quitar uno ni cosas así, sino que a elementos que tengan más de 3.000 viviendas pues van a ser, parte de estas van a ser convertidas en viviendas sociales debido también a lo mismo que hablábamos, el absoluto encarecimiento de los alquileres, sobre todo en las zonas más céntricas. Decir además que en Alemania hay mucha más costumbre que aquí de alquilar y que la mayoría de la población alemana vive de alquiler y no compra vivienda. Comentar que eso, que el problema de gentrificación son problemas que, bueno, pues que se han extendido por todo el mundo. Y no digamos ya en países como Estados Unidos, donde, por ejemplo, la presencia en las ciudades más turísticas, por ejemplo, una ciudad como San Francisco, que es especialmente turística, y donde hay, bueno, pues además está muy cerca Silicon Valley, que es un sitio de muy alto valor añadido, pues donde es una ciudad donde puedes estar cobrando $6.000 al mes y ser pobre. O sea, es lo que está sucediendo. Estamos hablando, pues, por ejemplo, precisamente Berlín no es una ciudad donde la gente sea pobre. O sea, el nivel del poder adquisitivo de la población en general es bastante más alto que el de un residente en Zaragoza, por ejemplo. Sin embargo, el precio desbocado que están adquiriendo las viviendas en la zona céntrica o en barrios tradicionalmente bohemios como Kreuzberg, lo mismo que está sucediendo pues en el Trastevere romano o en Roma o en otros lugares de Europa, o no digamos ya en Barcelona, en los barrios, en el gótico, en los barrios del centro, pues pisos que en realidad no valen tanto multiplican pues por 10 o por 20 su precio de alquiler, y claro, la población de a pie pues se tiene que fastidiar, y eso estamos hablando incluso en ciudades europeas con un altísimo nivel de vida. Vamos a hablar ahora de la situación en la que se encuentra Haití sin que Estados Unidos ni nadie mande ayuda humanitaria. Haití es la nación más pobre de América y una de las más pobres del mundo. Está llegando a un punto crítico. El gobierno está reprimiendo con fuerza las protestas contra la corrupción y la falta de recursos básicos como la comida o incluso el agua, llegando a producirse número de muertos a manos de las fuerzas del orden. La situación es tan grave que las ONGs internacionales que trabajan sobre el terreno no tienen forma de ayudar de forma eficaz a la población, especialmente hacia la gente más vulnerable, sobre todo los niños, ya que tanto es así que más de 50.000 menores haitianos de entre 2 y 12 años abandonarán el país en los próximos días para ser acogidos por familias de un país vecino, que no es precisamente rico, la República Dominicana. Mientras tanto, el gobierno haitiano, encabezado por Moïse Jovenel, se desmorona y resulta incapaz de afrontar las protestas que llevan un gran número de muertos y heridos en lo que va el mes de febrero. Al mismo tiempo, grandes naciones no han querido intervenir en la crisis. Por eso, la única opción que les queda a las instituciones es buscar el apoyo de países cercanos como la República Dominicana para de estas maneras por lo menos intentar que los menores estén en mejor situación. Esta es la situación de Haití, que comparado con Venezuela, pues Venezuela no ha llegado a este nivel, pero ni por asomo. Y sin embargo, ya veis las presiones que hay en Venezuela, que nos hablan continuamente de ayuda humanitaria, de conciertos con el Bosé, con el Bosé que se le ha pasado un poco la mano con las sustancias estupefacientes, el Alejandro Sanz and Company, y bueno, todo el revuelo que se está organizando con el presidente este autoproclamado, etcétera. Aquí desde luego no vamos a defender a Maduro, nada más lejos de nuestra intención. Para nosotros Maduro es un sinvergüenza y un sátrapa autoritario, exactamente igual que el presidente haitiano y que otros muchos elementos a lo largo y ancho del mundo, desgraciadamente. Lo que sí que estamos hablando es la diferencia en el que la comunidad internacional responde ante estas situaciones. Haití, Venezuela, comparad. A lo mejor será que en Haití no hay petróleo. Y bueno, también decir que en general de la América que no es Estados Unidos y Canadá, pues se habla de vez en cuando y por temporadas. Pues hubo una temporada que se hablaba de Colombia, ahora no se habla de Colombia. Y no porque no maten, por ejemplo, líderes sociales, o sea, porque está sucediendo cada dos por tres. Ahora no se habla de Guatemala y no porque no siga habiendo pues una discriminación tremenda. No se habla de El Salvador, donde las maras tienen una guerra que nadie declaró. Y ahora tampoco se habla de Nicaragua. Parece que se ha pasado de moda. Ya no se habla tanto, pero verdaderamente, pues eso, se va hablando por temporadas. Ahora le ha tocado a Venezuela. Pero no, Venezuela siempre, ¿eh? Pero o sea, bueno, Venezuela siempre se ha ido, siempre ha sido como un hit parade de que se hable. Y la verdad es que lo que nos parece preocupante es eso, que se hable tan poco de países donde, bueno, pues donde la situación humanitaria es verdaderamente aterradora. Y sobre todo cuando se está hablando de intervenciones. Que eso, claro, eso ya nos hace, cuando Estados Unidos dice que va a intervenir, y más ahora con el presidente este que tienen, pues échate a temblar. Es a lo que nos referíamos a leer este artículo. Nadie habla de intervenir Haití. Ciertamente. ¿No? Sin embargo, mirar la situación como está en cuanto a pobreza y en cuanto a abuso de poder, es exactamente la misma. Bueno, es que con la diferencia de que en Venezuela no hay tantos muertos, evidentemente. En Haití hay poco negocio. Eso es, pues eso a lo mejor será el petróleo. Puede que sea el petróleo. Y otras riquezas que tiene Venezuela. Porque Venezuela es un país rico en cuanto a, sí, a riquezas, claro, naturales. Evidentemente. Y nos despedimos con esta canción que se llama Azkeneko Anarquista, el último anarquista. Y como siempre, con un pletórico, salud y anarquía. Bueno, esta gente, digamos que disponía de una literatura, no solo aquí, también en toda Europa circularon textos que tenían unas raíces antiguas en la hipiatría grecorromana, que después, bueno, pasa por una tradición bizantina y se